la vieja Bagdad, ciudad legendaria y misteriosa, cierta vez un mercader alquiló un jumento y a su arriero para transportar mercancías por el desierto. Así salieron en larga y penosa caminata, y al cabo de 6 horas, díjole el mercader al arriero: ¡Para el jumento, por Alá! Es tanto y tan fuerte el calor que refleja el oro de la arena que no puedo más. El arriero, también rendido por la larga caminata, sentóse en la arena a descansar. No así el viejo mercader, que jalando de la cuerda al jumento dábale y dábale vueltas. Al ver el arriero hacer tal cosa con su burro al mercader, le preguntó: ¿Qué haces que das tantas vueltas al borrico? Busco la sombra de tu jumento. Daría mi fortuna ahora mismo por no tener encima de mi cabeza este sol que quema más que los mismos infiernos. Ahora tengo ya una buena sombra que me da tu buen animal. Bendito sea Alá, que así me protege del rayo malévolo del astro sol. Por Belcebú, que es buena esa sombra. Bríndame un poco de ella, rico y generoso mercader, que el sol a mí también me castiga tanto que me siento desfallecer. El mercader, dominado por el egoísmo, dijo al arriero: Si quieres una sombra, ponte bajo la tuya. Tu jumento apenas da sombra para mí, que soy rico y poderoso. Pues sí que eres rico y poderoso, pero el burro es mío, y te has de quitar por las buenas o por las malas, que Alá bien sabe que solo has alquilado el animal y no su sombra. Y diciéndole esto, se abalanzó sobre el mercader, pegando de gritos para uno y otro lado, formándose una terrible pelotera que asustó al jumento, que salió corriendo. Al ver arriero y mercader que perdían todo, mercancía, jumento y sombra, empezaron a pegar de gritos, tratando de detener al animal. ¡Detente! ¡Mi mercancía! ¡No se pierde! ¡Por favor, no se pierde! ¡Bájate! ¡A mi vuelvo al mar! ¡Bájate! Pero todo fue en vano, pues a poco el jumento se perdía entre los cerros de arena para siempre. Cansados y rendidos por tal carrera en pos del burro y la mercancía, se sentaron vencidos, pero aprendieron una buena lección. Discutir por cosas de poca importancia cuesta a veces otras que tienen muchas.